Así hemos comenzado esta edición de hoy de Intangible 23, de la misma forma que se inicia el álbum Wallflower de 2010 de la cantante de Singapur, Inch Chua, con la breve introducción instrumental número 7 y la canción Mount Epiphany, que Chua escribió junto a Mark John Harriman. Esta artista ha teloneado a la banda Vampire Weekend, por ejemplo, cuando estuvieron en Singapur, y su fama trasciende ya las fronteras de su país. La han llamado en Estados Unidos y está, al parecer, en plena ebullición toda su carrera. Por eso tiene mérito que podamos descargar prácticamente toda su discografía desde Bandcamp y con licencia Creative Commons, incluido este álbum de 2010. Parece ser que Inchua está ya preparando un segundo trabajo de larga duración que se llamará The Color Wheel, la rueda de colores, donde se decantará por una dirección más rockera bajo el influjo de bandas como Queen. Habrá que ver qué tal le va. Y de Singapur nos vamos a Italia para conocer a un grupo que, pese a su escasa producción discográfica, logró en su día bastantes seguidores. Me refiero a The Esbirros, que en cuanto a banda ya han pasado a mejor vida, pero ahí nos quedan canciones como la siguiente: I married a monster from outer space. Me casé con un monstruo del espacio exterior. Look at me when I'm talking to you. Da miedo eso de estar casado con un monstruo del espacio exterior, que es lo que nos cuentan The Esbirros en esta canción I Married a Monster from Outer Space. Kill Mommy Records es una net label italiana, en concreto de Sicilia. Su lema es rock and roll casero para amateurs y tienen 39 lanzamientos en su catálogo. El penúltimo era el EP Hits from the Crypt, éxitos desde la cripta, de 10 birros, recogiendo en unos 20 minutos la totalidad del repertorio de este curioso grupo. Su herencia la ha proseguido otra formación, Female Troubles, donde se han reubicado varios de los miembros, pero los seguidores de 10 Birros seguro que siguen teniendo cariño hacia canciones como esta que hemos escuchado. Ellos eran Sheena, Mas, Nitro e Igor Mortis, los cuatro integrantes de 10 Birros. Durante su periodo de actividad sacaron algunas demos y singles antes de tomar otros caminos, siempre teniendo en mente la música de bandas como los Misfits o los Ramones, y con esas letras que tantas referencias hacen a las películas de terror, de serie B, etcétera. También escribe sobre monstruos y seres del espacio exterior el peculiar cantautor Daniel Johnston. Un buen puñado de grupos españoles se han reunido para hacerle un homenaje en el recopilatorio de versiones coloreando a Daniel Johnston. Vamos a aprovecharlo para nuestra sección dedicada a versiones hoy en Intangible 23, escuchando esta que Vara Verde hicieron de la canción Life in Vain. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestra versión ha sido de la canción Life in Vain de Daniel Johnston, interpretado este tema por Vara Verde, dos aficionados granadinos al repertorio de Johnston han logrado involucrar a 18 bandas en el homenaje coloreando a Daniel Johnston bajo licencia Creative Commons y que se puede descargar desde internet. Encontramos ahí en la tracklist a formaciones como la Estrella de David, los Punsetes o Reina Republicana. Cuesta a veces encontrar buenas versiones dentro del NetAudio, así que seguro que vamos a recurrir bastante a este recopilatorio aquí en Intangible 23. Además de todas estas canciones versionadas por grupos españoles, se incluye en Coloreando a Daniel Johnston en formato PDF un fanzine o revista casera con ilustraciones y pasatiempos, haciéndose eco de la faceta también de dibujante del propio Daniel Johnston. Pero no te vayas todavía a descargar ese recopilatorio, imprimir el PDF y sacar la caja de colores, porque nos queda bastante programa aquí en Intangible 23 con canciones como la siguiente, Yami de Higgins. That you're alive. poco podemos decir a estas alturas de la banda Higgins. Canciones como esta, Yummy, hablan por sí mismas y estamos enganchados a su álbum Zetas, publicado por el sello Sirius Business Records y reeditado en descarga libre en el archivo de la música gratuita. Y ahora, en esta edición del lunes de Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, toca conocer a una nueva banda, aunque con algunos viejos conocidos, porque Alta Cabeza supone el retorno de algunos integrantes de Cuerpos. Vamos entonces con este tema, Cadáveres Confitados, de Alta Cabeza. Manteniendo, como siempre, los preceptos del post-punk, Alta Cabeza surgió tras la disolución de la banda Cuerpos. Ahí militaban Miguel Núñez y Ray Robledo, que reclutaron a Fernando Epelde y Julen Palacios para dar forma a este nuevo grupo. Tienen un EP publicado por ahí en Bandcamp con un puñado de canciones, en concreto son 4, y la segunda era la que acabas de escuchar, Cadáveres Confitados. Y no es capricho que a menudo los lunes pongamos aquí en Intangible 23 música procedente de Indonesia. No solo nos parece muy interesante, sino que esa zona de Asia tiene una escena muy potente de pop rock que se difunde a través de net labels como Huyang. De Huyang vamos a escuchar ahora uno de sus últimos lanzamientos, el EP homónimo del grupo Afternoon Talk, y este es el tema There's One Thing You Should Know, Hay Algo Que Deberías Saber. I like to be with you in the middle of the war. I'll be where you want you are. I'll never ever let Pues aquí en Intangible 23 acaba de sonar una canción del lanzamiento número 23, precisamente de la net label de Indonesia, Huyam Records. Era este EP homónimo de Afternoon Talk. En concreto pusimos la canción There's One Thing You Should Know. La cantante del grupo se llama Sofía Sekar Arum, y su voz es sin duda uno de los puntos fuertes de este bonito trabajo de corta duración que enmarcaríamos dentro de un folk con melodías muy cuidadas. Y en contraste con esta dulce música tenemos ahora el sarcasmo de los gallegos Metralletas Lecheras. Esta que vas a escuchar ahora es su canción Ana de Palacio. Creo que es habitual que los aficionados al Net Audio asociemos el sello gallego Otoxo Rabudo con el punk gallego del bueno. y esta es una razón entre tantas. LP, Melodías para Romanos, que Metralletas Lecheras sacó el año pasado con Otosho Rabudo y del que hemos escuchado este tema, Ana de Palacios. Concretando un poco más, hay que reconocer que la presencia destacada del órgano Farfisa, que toca Rubena Domínguez y tiene esa sonoridad tan particular, vincula a Metralletas Lecheras más con el rock de garaje de los años 60 que con el punk que vendría después, aunque en el espíritu, en el fondo, es el mismo. Y vamos ahora con un dúo que ha llegado a tocar en España, aunque vienen del norte de Europa. Son My Bubba and Me y este es su Bubba's Blues. Bubba and Me es el dúo de Gudborg Tomasdóttir y Mai Larsdóttir. Las hemos escuchado con este Bubba's Blues incluido en el álbum How It's Done in Italy, cómo se hace en Italia. Estas dos artistas venían de países distintos, Islandia y Suecia, y han confluido en Copenhague. Ahí tienen su base de operaciones, pero además de tener en marcha un servicio de canciones por encargo, que no sabemos cómo les va, andan girando por todo el mundo. En 2010 pasaron por España y hace muy poquito tiempo pusieron los pies en Japón. y siguiendo con más música elegante del norte de Europa. También son de Suecia el grupo Emerald Park. Tienen un nuevo EP como adelanto del que será un futuro disco de larga duración. Y en este adelanto encontramos la siguiente canción, una versión alternativa del tema que ya habíamos podido escuchar con anterioridad, Yume. Esta canción, Yume, aparecía originalmente en el álbum For Tomorrow de la banda sueca Emerald Park, que se reeditó en 2010 en el sello 23 Seconds. Después Emerald Park ha seguido sacando varios trabajos con esta net label y ahora tienen el EP Reality Bites, donde hemos encontrado esta versión alternativa que acabas de escuchar. Reality Bites servirá, como te comentaba antes, de adelanto de un nuevo álbum que tienen preparado para los próximos meses. Y este EP es un lanzamiento conjunto con AF Music. Y vamos ahora con Fantasmage. Ya les escuchábamos la semana pasada y en esta ocasión tenemos el tema Vuelta a empezar. We'll be right back. Si recuerdas, Fantasmage era aquel dúo gallego que atribuía parte de su éxito musical a cierto puré de legumbres. Bromas aparte, con este tema vuelta a empezar, comprobamos de nuevo la química que hay entre el guitarrista Andrés y el batería Nico. Así que ya hemos puesto dos de las cuatro canciones en Intangible 23 de las que forman parte de la demo de Fantasmage. Llegamos así a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Te traemos los sonidos frescos, aunque miren a las tradiciones musicales norteamericanas, de Cabinet con este tema Midnight Moonlight. Thank you. the Holy Ghost and the Virgin Mother will heal us as we kneel there in the moonlight. Ahí estaba nuestra canción en directo de hoy, en este caso de un concierto que se celebró hace escasos días, el 25 de febrero de este año, de 2012, en Hagerstown. Nos ha permitido escuchar a la banda Cabinet con este tema Midnight Moonlight, Luz de Luna a Medianoche, y estamos hablando de un grupo formado en 2006 y que apuesta mucho por el tema de los directos. En el archivo de internet podemos encontrar bastantes de sus actuaciones. Y ya para terminar hoy tenemos el tema Palmolive and Her Raincoat de Tom Carey. La canción con la que terminamos hoy en Tangible 23 era esta, Palmolive and Her Raincoat. Y no te vayas a pensar que todo el álbum Las Hidden Logics de Tom Carey suena así, porque más bien es todo lo contrario. El resto de temas presentan una visión muy cruda del rock,